Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes. Y en el día de hoy le llega el turno a una agrupación, una chirigota. Manolito Ercatute es el nombre de la agrupación de Juan Flores de este año. Nosotros vamos a hablar con su autor y también con Alejandro Román. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Y también Juan Flores, buenos días. Buenos días. Con los dos vamos a conversar sobre esta chirigota, la primera chirigota que llega al espacio de carnaval de la mañana. Vais a estrenar un poco en cuanto a modalidad. Y bueno, antes de comenzar a hablar de vuestra agrupación y demás, ¿cómo estáis viendo el carnaval este año? ¿Tenéis ganas de carnaval? Porque parece que las 10 agrupaciones confirman que hay muchas ganas de carnaval aquí en Ubrique, ¿no? Con muchísimos grupos, tanto los que son oficiales como los que no. En fin, que hay muchas agrupaciones, muchas ganas de disfrutar del carnaval este año. Pues yo veo el carnaval bien, ¿no? La gente tiene muchas ganas de carnaval y la verdad es que también en agrupaciones este año también son 16 agrupaciones las que salen, contando las murgas y las chirigotas que no son oficiales, y la verdad es que está bien, yo lo veo bien y la gente tiene muchas ganas de carnaval. Fíjate que a mí Juan Flores me va a servir como fuente de información, sí. Además de hablar de su grupo, que es la información que nos interesa además hoy, pero me va a servir como fuente de información porque Juan, como todos saben, lleva varios blogs en internet, uno de ellos Los Coloretes, y en ese blog se ofrece información del Carnaval de Ubrique. Ahí está, de ahí cogemos nosotros algunos datos, aunque siempre nos quedamos con la oficialidad, ¿no? que nos puede llegar por fuentes oficiales, pero también cogemos datos. Y me decías que son cuántas agrupaciones en total. Bueno, agrupaciones son 10 agrupaciones oficiales. Después ahí está la Chirigota de los Morenos, que sale, entre comillas, ilegalmente, o no están dentro de lo que es la oficialidad del carnaval y demás. ¿Sí? Está también la Murga de los Bautistas. Está la Murga de los Ordóñez, están las Hípicas, y después esta chirigota que salió el año pasado, que eran los Recortadores, de donde está Ramón Salas y no sé cómo se llamaba el autor mismo. Bueno, Miguel González también ha preparado un palasorizado, un tema. Y después por otro lado está una, es que no sé cómo definir esto, porque son chirigotas, son murgas, pero son de cuatro personas. Ah, vale. Una de ellas la lleva Carlos Naranjo, y otra de ellas pues la está formada por David, que está en la Ventolera, y Paquito el Barba y Serafín, creo que se llama el tercer componente. Vale. Que no van como cuarteto, sino van cantando sin guitarra. Pero se han preparado una letrilla, una rumbita, un tanguillo, cualquier cosilla así para que haya ratito en la soriza. Eso es carnaval, carnaval. Hombre, es carnaval, y que mucha gente de Ubrique se debería de pensar de hacer eso, porque eso ahí es lo que nos vamos a quedar, creo yo. ¿Cómo está la cosa? Sí, ese es el carnaval de base, ¿no? El carnaval puro, por así decirlo, el que no se toca. Personas. Y saca tres cuplés o dos cuplés, tampoco hace falta sacar un repertorio aquí, y tres pasos dobles, una bombita o un tanguillo de Cádiz, y salir el día de la soriza y cantarlo a los que ellos se parezcan en cualquier esquina y hacerlo bien. Es un poco el espíritu que se supone que debe tener el carnaval, libertad absoluta, ¿no? El carnaval puro y duro, aquí no hay otra historia, el carnaval es eso, es salir a la calle y cantar. Yo tengo algunos nombres, y los voy a decir. Yo estoy diciendo que te voy a utilizar como fuente de información antes de empezar. Tú dime si me equivoco. Los Fantasmas de la Torre son Los Morenos. Los Morenos. Luego, ¿No hay Quinto Malo? No hay Quinto Malo. ¿Esa puede ser la de Miguel, lo mío? ¿La del Carril? No hay Quinto Malo, no sé. Bueno, yo dejo el nombre por ahí. La historia esta que lleva David y Paco de la Ventolera, del deporte también se sale. Ese es otro que tenía. Y por ahora yo no tengo más nombres así. Después están al pie del cañón, del peñón, que se llama la Murga de los Ordóñez. Y las hípicas son menos blusa o más pantalones o al revés. ¿Cómo? Lo tengo por ahí apuntado. A ver, en el blog está. Sí. Pues nada, en el blog lo podemos ver. Ahí. En loscoloretes.blogspot.com, allí podemos encontrar toda la información que hemos estado dando sobre las agrupaciones callejeras que van a estar especialmente en la Chorizá, ¿no? Durante su participación en el Carnaval de Ubrique y demás. Bueno. Bueno, ahí queda. Eso. Vamos nosotros. Dice, venga, vamos con la chirigota. ¿Se lo dicen, Ale? Se lo dicen. No. Bueno. No, hombre, pero atento que... a los chirigotas. Pero os he preguntado yo, ¿eh? ¿Qué coste echarme a mí las culpas? Bueno, vamos a hablar de Manolito Orcatute, la chirigota este año de Juan Flores y de Alejandro. A la chirigota que podemos decir que es de los dos, ¿no? Pues yo siempre digo la agrupación de para entendernos y no decir el nombre, y en este caso hay que decir chirigota de Juan Flores y Alejandro. Pero él es el que lleva la dirección, lleva la música, yo con él nada más que las letras, que todo el trabajo lo lleva él, ¿sabes lo que te digo? Que no hay decisión sin que no pase nada detrás de él, porque yo por lo menos puedo sacar dos, tres, cuatro pasos dobles y a lo menos como ha pasado este año que he llevado uno y ya me salía un poquito de la línea y nada más que lo vio Boito y Pedro y digo, como esto no. Y digo, guau, esto ya está como el lugar fuera. Yo intento que él vea que nosotros vamos a enfocar a un personaje. Vale. Entonces, no podemos estar hablando de Fufito o hablando de otros temas que no vayan enfocados, sino a lo que es el personaje. Todo el repertorio va enfocado al nombre y al personaje. Hombre, te puede salir de algunos temas, por ejemplo, el tema de carnaval, que pase algo o algo que pase en relación a Ubrique, pues mira, llevas, pero lo que es el popurrí, presentación y quizás tres o cuatro cuplés deberían de ir enfocados al personaje, porque el nombre de la chirigota nos dice que este año vais de un personaje ficticio, el personaje Manolito Orcatute es un personaje ficticio, inventado con la palabra ubriqueña, no la puedo... Porque buscaba un nombre ubriqueño. Sí. Entonces, la palabra catute, como todo el mundo entiende, en Benocá no la entiende, ni en Villaloenga, ni en Prado Rey, ni en el bosque. Eso es nuestro. Entonces, ¿cómo decir Manolito de Ubrique? Vale. Entonces, por ahí va la historia, pero lleva otro trasfondo y... Pero este personaje es inventado y es ficticio. No se puede confundir con... Nadie del pueblo, ni nadie de... Para que la gente no diga, hostia, pues este no es... ¿Y de quién fue la idea? Mía. ¿Y el resto del grupo qué dijo? No, yo cuando nosotros estábamos haciendo un guiso, creo que fue en el trasvase, así. Ahí es como surgen las ideas, ¿eh? No, yo estuve hablando con David Viejo. Sí. Yo tenía otro nombre, que era la Hermandad Catutera. Pero hablando con David, estábamos viendo la subida al cuero. Y dice, mira, pues David, pues yo tengo un nombre, va, sí, pues yo tengo este día. Y hablando con él, pues ya me hizo pensar en el nombre este que estamos aquí. Que es el... Y ya se lo comenté a ellos. Y digo, mira, yo tengo esto. Y ahora, claro, cuando escuchan eso, pues tú lo primero que piensas es en... En fin, pensar se pueden pensar muchas cosas. Hablando pensar... aquí, vamos a hablar de tontería. Y es verdad, porque... Y ahora, pues ellos... Pero ya cuando yo le cuento el personaje y la historia, pues ya cambian... lo que es la manera de verlo. Aquí estamos hablando indudablemente de doble sentido. Sí, hombre, claro. Eso. Pues si es no... Además, y yo creo, porque cuando la gente nos ve, a lo menos no espera a lo cómo vamos. Porque se está imaginando otro tema, creo yo, claro. No sé. Que esas son suposiciones mías. Sí, por el... Y también el personaje, las chirigotas del personaje este año. El personaje. Ya fuera de letras, de historias, sino no lo que es el personaje. Es un poco, la, porque lleváis, imagino, también parte de representación, quizá, por eso que estás diciendo del personaje, de puesta en escena más importante, ¿no? No, ¿o cómo? Porque, ¿o por qué? Que la gente entienda lo que de verdad queremos decir con la palabra Manolito Orcatute o historia, sino que entienda lo que es el personaje que llevamos. Y eso se va a entender con las letras, con el disfraz. Sí, sí. Y con la puesta en escena del tipo. Claro. Que por cierto, estamos trabajando un montón para las maletas y para muchas cosas más. Que... En fin, Juan, pues la acabas de liar, ¿no? Porque ha dicho algo así como que están trabajando un montón para las maletas. Bueno, pues nada, pues el que lo haya entendido bien y el que no, pues nada. No, hombre, ya en el cartel se deja de ver algo. Claro, pose, porque... Porque en el cartel... ¿Quién ha hecho el cartel? Vamos a empezar, venga. Bueno, el cartel es obra de Lidia Pérez. Lidia Pérez. Que es una chavala que ganó un concurso con, que hizo una patacabra pintada de blanco con unos colorines así, le dio el San Antonio. Uh-huh. Y la cogieron para llevar una marca de Urique y demás. Sí, sí. Y está trabajando allí conmigo y le dije que me lo hiciera y la verdad es que está muy chulo. Y Lidia... Cosa que hay en el cartel, llevamos nosotros, ¿no? Sí, dale. Lidia ha hecho un cartel muy bonito. Sí, muy, la bueno, es que sí. Está la gente muy contenta y la verdad es que sí, está muy chulo. Bonito puede ser un calificativo, a lo mejor un poco más vago, es un buen cartel. Y además que tú ves el cartel y representa creo que el tipo y lo que llevamos. Y ya con lo que ha dicho el de las maletas. Ahí arriba del coche está la maletita. Si tú te quieres escapar de la que has liado. En el cartel vamos a describirlo. Se ve la Tierra, el globo del mundo, con los continentes y encima un vehículo, un 600G, con sus maletas arriba en la vaca, que parece que va viajando, ¿no? Por todo el mundo. Uh-huh. Se ve aquí la Torre Eiffel, se ve además también la Estatua de la Libertad. Y lo último, bueno, pues se ve también el San Antonio, y en el San Antonio pone Chirigota de aquí, o sea que del San Antonio, que donde está localizado, se viaja a todos estos puntos. Así que yo intuyo que Manolito Ercatute se va de viaje por el mundo. Y hasta ahí podemos contar. Y a partir de ahí empieza la historia de quién es Manolito Ercatute. De lo que ha hecho, de lo que hace. De lo que hace, de su vida y una paranoia así. A ver lo que habéis montado, ¿no? En fin, lo que sí que está claro, que tú decías antes, que esta chirigota se entiende aquí nada más. Sí, por supuesto. Fuera no se entiende. No se entiende. Puede gustar, la verdad, o no gustar, la verdad, porque... Pero todos los temas más enfocados a Urique. Vale. Eso sobre el tipo, yo no voy a entrar más en detalle del tipo, algo que me queréis contar. No. A ver, Alejandro, ¿algo más que quieras reventar del tipo? Que llevamos unos zapatos muy monos y que hemos trabajado mucho, hombre, en las cosas que llevamos. Sí, sí. Hemos trabajado mucho, mucho. Además, yo creo que el tipo lleva parte de disfraz, sí, que la ha hecho nuestra costurera Antonia Itiamari, la mejor del mundo. Después lleva una parte que es comprar. Y después lleva una parte que la hemos hecho nosotros. Una gran parte. Entonces. Muchas horas, ¿eh? Uh-huh. Una parte hecha por costurera, otra comprar y otra elaboración propia. Sí. Esto no es el disfraz de la agrupación de otros años. Este disfraz es importante, ¿no? Hombre, porque es que es lo que te digo, que yo creo que se va a basar todo en el tipo de la agrupación. No puedes ir de cualquier cosita. A veces saca un tipo y dice, bueno, esto nos ponemos esto, nos ponemos lo otro. No sé, tenemos que ir más preparado, más afinado. ¿Esto significa más presupuesto? No te creas. ¿No? No hemos salido 10 euros más de todos los años. De lo habitual, ¿no? Han colaborado también con Rafa, han colaborado mucha gente. Y, Rafa no de la pintura. Y la verdad es que hay mucha gente que se ha enrollado con nosotros. Qué bueno, ¿no? Esos tiempos que corren, claro. Contar con colaboraciones, que no siempre se puede. Bueno, vamos con el grupo. Hemos hablado del tipo, del disfraz. Vamos con la agrupación Manolito Ercatute. ¿Quiénes son Manolito Ercatute? ¿Son los mismos de los aficionados comparsados aquí? ¿Hay novedades este año, integrantes nuevos? ¿Cuántos sois, para empezar? Nosotros somos 10. 10 componentes. Este año nos sale el lío de Miguelito, que el año pasado debutó con nosotros. De Pedro, perdón. Que debutó el año pasado con nosotros. Y sale Jiménez y Favero, que siempre han salido. Y no sale José Miguel Lamela, no sale con nosotros este año. Y han entrado ya dos. Vale, entonces en realidad... La chirigota de toda la vida. Como... Sí, soy 10 al final, el año pasado también era 10, pero ha habido dos bajas y dos nuevas incorporaciones. El tema de instrumentos, ¿quién se ocupa? El tema de instrumentos... Los instrumentos son Zulito y Carretero, bombo y caja. Y yo con la guitarra, ya está. Y una guitarra, no la dejo en Flores. Que tú no la puedes soltar, ¿verdad? No te dejan. No. Más remedio. Ni me dejan ni... 6 tenores y un segundo. Y ya está. Y después Naranjo segundo. Segundo bueno. Y poco más. El Favero y Jiménez, que ya salían con la chirigota de Cioro antes y demás. Y este año... También, por parte de Jiménez también, Favero tenía claro que quería salir. Pero Jiménez más que nada es porque el boito es pregonero este año. Ajá. Y entonces ha querido... Salí con él este año porque esta ha sido la chirigota de toda vida de él y para no dejarlo solo. Porque este año el pregonero va con vosotros, Francisco Javier Sánchez. sale con vosotros. Mucho pregonero. Este año lleváis el pregonero. Oye, ¿cómo me vais? Me la choriza. A ver cómo acabáis cada uno. Rocío, ¿Cómo lleváis eso de tener el pregonero en vuestra fila? Bien, hay que aguantarlo. Soy su calibrador personal, ¿no? ¿Eso significa? Eso significa que él me estaba diciendo las cosas y yo se las voy apuntando. Ah, vale. Las cosas que le salen de su pregón. Eres un negro. El negro, el que escribe siempre, ¿no? Lo que él me diga yo lo escribo, porque no es que... Yo creo que en ese tema le podemos decir algo, pero de verdad, él es el que tiene que hacer pregunta. Además, yo creo que Boito lo tiene bastante claro, pero no de ahora, ¿eh? Él tiene su pregón montado desde hace mucho tiempo. La idea. La idea. La idea es lo que él quiere hacer con su pregón. Qué bien. Y yo creo que va a ser un pregón... De los mejores que va a venir Ubrique, vamos. ¿Vais a colaborar vosotros con él cantando o algo en la agrupación? Eso ya es decisión suya, ya él que lo cuente o no lo cuente. Pues no decimos nada. Del pregón no se puede saber nada hasta que no sea el pregón, no, ¿verdad? Nosotros intentamos decir algo, pero lo que justo. Yo te puedo decir que él va a dar su pregón como él es. No va a escribir ni más para allá ni más para acá, sino claro. Lo que él es. Pero siempre el hecho de que el pregonero esté en la agrupación de uno, claro, como que te dan más ganas de salir en el carnaval, ¿no? Hombre, estás claro, como viendo a ver qué va a pasar. Tiene un compañero de como él, que llevamos ya casi 14 años, algunos con él, o 15, no sé, pues entonces no debería de fallarle, ¿no? Claro. No sé. En fin, pues nada, importante que el pregonero esté con vosotros y que la apoyéis. El resto de grupos también, además este año cuenta con el respaldo de otras agrupaciones, sí, además, porque se propuso en ese ámbito. Ha sido elegido por decisión popular de todos los grupos, que no ha habido nadie en contra de eso, nada. En fin, entonces la agrupación se mantiene lo mismo de siempre prácticamente, ¿no? Porque hay dos bajas, pero las dos incorporaciones son los que siempre han estado. Siempre han estado ahí, que tampoco no salen, pero siguen estando con nosotros. O sea que hay un buen ambiente, ¿no? A la hora de quedar, a la hora de ensayar, a la hora de... Sí, yo como grupo no me quejo. Tengo el mejor grupo de Ubrique, yo lo digo. Nosotros quedamos a las 9:30 y a las 8:15 están allí todos. ¿Qué ganas tienen, no? Y es que es así. Rocío, que no te estoy hablando de esto por decirte, y es así, ¿eh? Nosotros quedamos, hemos estado ensayando jueves y viernes, y ya está. Toda la semana, jueves y viernes. Ahora estamos ensayando los sábados, y ya estas dos últimas semanas hemos intentado de ensayar desde martes a sábado. Y quedas con ellos a las 9:30 y a las 8:30, 9:15, ahí está el grupo allí para cantar, la verdad. Y es que es así. Y entonces, ese es lo que te digo, que tengo el mejor grupo de Ubrique. No porque canten bien ni canten malamente, sino porque a la hora de ensayar, de cumplir, no te fallan. ¿No? Claro, y en realidad también el hecho de que vosotros hayáis formado, sea un grupo formado ya de hace muchos años, saliendo en el Carnaval de Ubrique de hace muchos años, también hace que, sois una chirigota, pero además sois un grupo de amigos, imagino, ¿no? Porque si no, pues no sería una agrupación que ese núcleo del grupo sale todos los años. Es que la base del grupo puede tener... Lo que te digo antes, 12 años, 13 años. Ya está Candela, Pedro, Boito, que llevan con Miguel 25 años saliendo con él. Después estamos yo, Naranjo, Jiménez, Favero, que llevamos aquí 12 años, 14, creo, no sé. Todos unidos. Ahora entra Alex, que es un tío que se ve que también somos un grupo que o está o no está. No puede... Está para adelante o para arriba o para abajo. Claro, además, sois poquitos, sois 10. ¿Somos 10? Eso es. Como 10 con 3 instrumentos. Nos faltan 2 o 3. Claro. Pero lo que te digo es que también el grupo está dispuesto a salir sin 2 o 3. Claro. Es que nosotros nos reunimos en septiembre o antes, o no en septiembre, sino nosotros nos vamos a la playa, venimos, hacemos guiso y estamos todos los años juntos. Es lo que decías antes del carnaval, la choriza con 3 o 4 componentes, cantando sin instrumento, claro, y lo que surja, ¿no? Él está en ese momento y tiene ganas de hacerlo y ya está. Y después hay muchos problemas. Y todo el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene historias y demás, pero... Todo el mundo tiene vida privada, importante es normal. Es el grupo ante todo. Antes que letras, que música y que historias. Y luego está el tipo que se plantea cuándo al grupo... El tipo de este año, de Manuel Torcatute. El tipo se lo conté yo, pues no sé si sería, cuándo sería. De hecho, en el... sería junio, por ahí, ¿no? En verano. Hicimos un guiso, y quedamos. Y se lo comenté, mira, pues yo quiero sacar esto. No sabía de colores, de lo que íbamos a llevar, pero más o menos tenía el enfoque del tipo. ¿Y a la agrupación qué le pareció? Ahí es cuando cambiaron. Cuando ellos vieron en realidad lo que yo le quería, lo que yo quería que ellos entendieran. Porque lo primero que piensan aquí, según el nombre y demás, es que vas ahí con el pegotazo de, yo qué sé. En fin, sí, con otra cosa. Con otra cosa. Y no lo es. No. Está el doble sentido tampoco ahí. No creo yo que sea lo más normal sacar lo que esto. Bueno, en fin. Se empieza a trabajar entonces con el tipo ya planteado, se empieza a trabajar en la letra. Sí. ¿Y cuándo tenéis ya material para empezar a trabajar con el grupo formado? Pues nosotros empezamos en octubre. En octubre. Ya en octubre tenía yo un paso doble sacado. Ya. Y eso te digo, empezar a ensayar jueves y viernes. Ahora ya esta última semana, dos días un día semana. Más. Y que sale bien, mira, pues sale bien. Que no sale bien, que sale mal, pues eso es lo que hay. Tampoco es que todo el mundo tiene problemas, que si yo estoy fuera, el otro está fuera, y tampoco hay que asustar mucho, si no la gente se aburre. ¿Cuánto reunís para ensayar? ¿Cuántos sois en los ensayos? No, 10. Los 10, está ahí. Ah, pues mira. Falta de Jiménez, que está trabajando fuera y un día no pueda venir, otro sí, pero los demás todos. Pues eso sí que es bueno, ¿no? También, ¿no? No hay problema ahí. ¿Y las letras qué tal? Bien. Bien. Un chula. Mi encargada dijo el otro día que hay que ver las letras tan chulas que se inventa a su padre. ¿Sí que se las enseñaste o qué? No, porque estuvieron en un ensayo. Este sábado hicimos un ensayito para la familia y demás y estuve. ¿Y qué edad tiene? 5 años. ¿Y entiende las letras? No va a entender. Ale. Hombre, está muy bien, la verdad. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, no sé. Ya la gente que diga lo que quiera. Alejandro, que también escribe, ¿qué le parecen las letras? ¿Cómo? ¿Qué te parecen las letras que ha planteado Juan este año? Las letras están bien. Nosotros seguimos, como quien dice, la misma dinámica. Y el paso doble también metido al tipo. El cuplé es que es todo metido al tipo, todo se refleja, también se cancela, le canto brique también, pero que no hay nada de sorpresa que hacer, ni más o menos la misma dinámica. Tú me has dicho que has colaborado también con algo, ¿no? ¿Qué has hecho? Yo he hecho dos pasos dobles, he hecho... ¿Cuatro cuplés? No. Sí, lo que pasa es que se van a cantar tres y ya está, y dos cuartetas por ring. Pero tú has escrito más que paso cuples que yo, ¿no? Bueno, aquí se puede decir entonces que la autoría un poco compartía, ¿no? Sí. De Juan Flores y de Alejandro. Los dos habéis realizado la letra. Lo que pasa es que el peso, quizás por el planteamiento del tipo y demás, le corresponde a Juan. Claro. La música sí que es de Juan Flores, ¿no? Sí, la música es mía. Y. Hombre, la cosa del peso lo llevo yo, pero vamos, es que allí yo soy a la hora de ensayar, cuando con la guitarra, pues llevo mi manera de ser y mi manera de ver las cosas y cómo tienen que ser, a lo mejor, pero después allí todo el mundo opina y se hacen, yo qué sé, como... pego los zapatazos. Y ejerces de director, ¿no? Hombre, claro. Un poco. No, yo, el director de la Siricota soy yo. Está el segundo director, que es Naranjo, claro. Para cuando yo no estoy y no puedo bajar, pues está él. Y ya está, llevo, eso es lo que yo hago. Y esas letras, ¿qué vamos a encontrar? Porque dices que 100% van al tipo, pero obviamente tiene que haber su poquito de crítica, de denuncia social, de humor, porque es una chirigota. Yo creo que hay de todo. Hay incluso, vamos a intentar este sábado llevar algo más. Sobre los últimos acontecimientos en el carnaval. Ese está viendo venir, vamos, no es tampoco una novedad. Lo vamos a intentar, vamos a ver cómo sale. Claro, es lógico que dentro de los temas que se traten en las agrupaciones, pues siempre se habla del propio carnaval, ¿no? No es algo raro, y teniendo en cuenta pues toda la movida que ha habido el fin de semana en torno a fiestas gastronómicas y demás, pues está claro que la gran mayoría de las agrupaciones llevarán también algo por llevará, ahí. Yo creo que sí. También. En tono más crítico, en tono más humorístico, en tono más benévolo, pues eso ya acá depende de cada uno, de la identidad de cada uno y de la postura también de cada uno, ¿no? Hombre, cada uno tiene su punto de vista, aunque claro. Aquí estemos por parte de la peña todos a una, pero hay muchos puntos de vista, cada uno tiene su opinión. Y es que lo que ha pasado es que nadie ha querido dar su brazo a torcer. Y entre ellas solo se ha muerto. En fin, pues sobre eso también va a haber en el Fato 1, sobre ese tema digo, en las letras. Lo vamos a intentar. Lo vais a intentar. La verdad, porque con el plan que tenemos. Bueno, hombre, la verdad es que el repertorio hasta ahora está todo metido, la verdad, pero seguridad, por ejemplo, en el Popurrí todavía no. Este año hemos cortado más los ensayos, ¿eh? No ha dado más caña. ¿A qué te refieres con más caña? De... A más parada, más... otra vez, y venga, y otra vez, y vengan zapatazos. Que no habéis disfrutado tanto del ensayo en convivencia, sino más bien en ensayar, ¿no? ¿Ensayos para ensayar? No, hemos disfrutado de la misma manera, lo que pasa que se han estudiado más las letras, más todo, ¿me entiendes? No sé si me explico. Sí, que habéis estado o habéis esforzado un poco más en los ensayos y se han dedicado más tiempo a ensayar. Claro. Es que le he quitado tiempo de hacer otras cosas. De convivencia. Y ahora se quejan. Claro, lo que yo decía, se ha quitado tiempo de lo que es la convivencia dentro del ensayo, que también la tiene que haber, para eso soy un grupo de amigos. Están hasta en el descanso. O ha recortado, ha llegado con la vena de los recortes, ¿no? Hasta el descanso. Y ha recortado hasta el recreo. Bueno, sois en el Fato 1 los novenos, los penúltimos. Solo hay uno peor que vosotros, que es la comparsa de Oscar, que es la última. Bueno, en cuanto al lugar en el que vais a actuar, hombre, yo le decía porque conforme hay más acumulación ya de horas encima para la gente y demás, un poco más rollo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Da igual tampoco, bueno, ¿no? Nosotros, la verdad es que por este tema sí, porque el año pasado yo me acuerdo que cantamos en la Peña Sevillista los últimos y la verdad es que allí ya la gente estaba un poquito quemada. Aunque fuera cantar, pero se nota eso en el ambiente, se nota. Pero vamos, eso es así, ¿no? Tiene que haber un último y tiene que haber un primero. Claro, eso... es lo que tiene el hecho de que haya 10 agrupaciones que vayan después, a intervenir lado, en un día. Claro, por otro lado, después, la semana siguiente somos los segundos en el Gavilán, en la Peña, y tiene también y el primero es el último en la Peña y así. Y lo otro, claro, la verdad es que viéndolo por ese lado, porque el Fato es una noche. Es una noche. Pero el resto, que claro, se invierte el orden, son varias. Por otro lado tiene... Son dos. Hay una cosita que lleva... Que es bueno, ¿no? Claro, positivo en ese caso. ¿Qué repertorio tenéis preparado? El repertorio es presentación popurrí, llevamos 5 pasos dobles y 6 cuplés. 5 pasos dobles y 6 cuplés. Eso es lo que tenéis ensayado y más la letrita nueva que vais a intentar meter para el Fato, ¿no? Esa está de más. Vale. Bueno, hablando de la agrupación, hablando de vuestras letras, del tipo, de lo que vais a presentar este año, de los ensayos y yo creo que casi también hablando del carnaval este año, ¿no? Hemos comenzado hablando del carnaval, de cómo lo veis, del número de agrupaciones que hay y demás. Yo os pregunto por las novedades. Por dejarlo caer, ¿no? No, yo estoy preguntando, igual que pregunta el resto de agrupaciones, por las novedades de este año del carnaval. Yo he sacado dos cuestiones. El tema de las nuevas fiestas gastronómicas, que hay algunas, ya se han celebrado de hecho algunas. Y luego también está el tema de la peña, que es otra de las novedades de este año más importante del carnaval de Ubrique, el hecho de que se hayan agrupado las agrupaciones y se intente, bueno, pues dar esa única voz a lo que es las agrupaciones del carnaval, en la organización. Os pregunto por ello, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Yo el tema de la peña, porque yo... La peña viene desde agosto intentando de formarse entre todos los grupos y demás. Y la peña, la única función de la peña es que cuando se vaya al ayuntamiento a hablar con la concejala de festejo, no se forme el tacazo que se formó el año pasado. Entonces intentar llevar dos representantes que sea la voz de todos. Y que esto no sea un pitote como el que se ha liado. Esa es la única cuestión de la peña. Y intentar que todos estemos unidos. Si uno se piensa blanco y sale negro, pues vamos a defender el negro. Y si después sale blanco, pues el blanco. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que aquí salía un lío ahora. Porque hay dos representantes de la peña que se sintieron ofendidos por la que en ese momento era la representante de la tortilla en el ayuntamiento, y esas quejas nos las trasladaron a nosotros. Entonces los grupos decidimos de no cantar en la tortilla por eso. ¿Qué pasa? Que esto se ha intentado solucionar dos veces. Una reunión que no asistieron los de la tortilla, después se le hizo un escrito a la concejala individual, diciéndole que los grupos no estábamos dispuestos a cantar en la tortilla porque había unas acusaciones por parte de la representante de la tortilla y la concejala no ha hecho nada por arreglar esto. Aquí ha llegado el día de la tortilla y nosotros estábamos como hace un mes diciendo que no cantábamos en la tortilla. Y aquí con una simple disculpa, esto es que se arregla. Nosotros el viernes estábamos pendientes de la radio, que la señora Mercedes, que habló aquí, ¿eh?, que no tiene nada que ver con esto que yo estoy hablando, es la presidenta de la asociación. Si ella fuera dicho, me disculpo con los grupos y a ver si pueden estar allí, que gracias a ellos esto es posible, o cualquier cosita, nosotros estamos a las 8 de la mañana a la tortilla, todo. Pero como no ha habido disculpas de nadie, una por un lado, la otra por el otro lado, y nosotros por otro lado, ahora resulta que los malos somos nosotros. En fin, yo, y aquí salía un pitoti y aquí todo el mundo ahí celebrando fiestas de tortilla por todos lados, ¿eh? Que esto era un show hasta las 11 de la mañana, todo eso empetado, y esa es la fiesta de la tortilla. Los grupos aquí no contamos para nada. Aquí cada uno va a su interés y ya está. Después, el tordo... Pero lo que pasa es que no me quiera meter. Bueno, yo preguntaba por el tema de la peña, la novedad este año que nos parecía. Sí, yo no te digo eso, Rocío, pero también todo el mundo aquí ha dado su opinión. Yo sé que por parte de Radio Brique hubo una invitación a la peña para que viniéramos aquí a hablar. Sí. Y lo que pasa es que por circunstancias cada uno está por un lado y no se puede hablar. Pero que también sepa la gente lo que en realidad ha pasado por parte nuestra. Que no nos sentimos queridos algunas veces por las asociaciones, sino que van a su propio beneficio. Uh-huh. Y nosotros somos una parte en el carnaval que no interesa. Sino, no, aquí lo que me interesa es que esto esté lleno de gente y ustedes cantáis allá en la esquina. Y si os mojáis, os mojáis. Y si no os mojáis, no os mojáis. Y aquí ya está. Esto es lo que es. Y esas son nuestras quejas. En fin, es el motivo de la polémica este año que ha dado de sí, que seguirá dando, sin duda. Más asuntos sobre el carnaval. Ah, que es una pena, lo que ha pasado, que no estamos aquí echando un pulso a nadie. Yo creo que es una pena más que nada. Hombre. Pero bueno. Bueno. Es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Y ya está, a lo mejor. Y se contará. Claro, pues servir para que en el futuro pues se haga otra manera, ¿no? Para evitar que se llegue a esta situación. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno y de cómo se enfoque y demás. Yo os pregunto por el pregonero, ya hemos hablado de él. Pregonero es el mejor del mundo. Bonito pregonero. Oye, ¿eso cómo surge, lo de la plataforma esta? Pero eso, no le hagas caso a eso. No le hago caso. Que eso salió el día de los inocentes, creo. Pero bueno, está aquí en el blog de los coloretes, el encabezamiento. Sí, porque la portada se la he hecho yo a él en homenaje. Bonito pregonero. Pero eso salió porque el año pasado... Boito tenía contaba un chiste en la Sorizá, el famoso chiste del Boito, y entonces la chirigota de los niños, la comparsa de Mario, entonces esta juventud, no sé, ellos ven a Boito como si fuera un estandarte dentro del carnaval de Ubrique, la verdad. Y entonces Boito, a partir cuando contaba el chiste, de todo el mundo Boito pregonero, y a partir de ahí pues Boito pregonero, hasta que fíjate tú, el tío va a dar pregón. Ya ves, pero y a partir viene eso. Pero eso también es decisión popular, ¿no? Claro, ¿también? Claro, que es lo que estamos hablando. Que la foto que has puesto en los coloretes. Esa de Mis Tonterías. De la agrupación Mis Tonterías. Del 95. Sí. Qué joven, ¿no? Sí, ahí digo que te deseo, Rocío. ¿Cómo? En Mis Tonterías de ¿Debutaste tú? ¿Qué tenías, qué edad? Teníamos 18 años. Debutamos Naranjo, Jiménez, El Carea y yo, los cuatro. Fíjate tú. En fin, muchos años, ¿no? Muchos años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues Boito al final va a ser pregonero. Sí. Y no va a ofrecer el pregón dentro de un par de semanas, antes de la choriza. Más cosas, el cartel, ¿la habéis visto, verdad? Este es una chulería. Cartel, os gusta. Sí. Este año no va a inspirar letras el cartel, que todos los años el cartel de carnaval ha inspirado letras, ¿no? Hombre, ya era hora que había un cartel en condiciones. como quien dice. Siempre hay crítica, ¿eh? Claro. Yo he hecho uno este año. ¿Tú has hecho uno? Del carnaval. Del carnaval. Ah, que te has presentado al concurso. Digo. Y no has ganado. No, qué pena. Obviamente. Hice la cara de Boito, hice disfrazado del año pasado de los aficionados. Sí. Pero yo no soy artista. Pero no gustó. No gustó. Es que eres un artista incomprendido. Claro. No, hombre, lo intenté, por lo menos. Claro, pero bueno. Pero que el cartel está muy chulo, está mucho colorido y está lo, muy. Lo podemos ver, las obras de participantes en el concurso del cartel anunciado de carnaval están en el convento. En el convento, ¿verdad? Están todas. Se pueden ver, a ver que si alguien quiere ver la obra de Ale, que se pase por allí. Ahí está. Y que eche un vistazo. Que dé dinerillo o algo. Ni tanto como da dinero, pero vamos con verla. Anda que. Bueno, ¿dónde vamos a poder ver actuar durante los próximos días, aparte de en los actos programados, no? Sí, mira. ¿Vais a estar en algún lugar? Este viene 21, a partir de las 11 en el Gaudí hacemos el ensayo general. Uh-huh. Y luego ya, pues, con el tipo hasta el Fatou. No, ya cantaremos la Chicharrona y... Del Fatou, ¿no? Y ya al Fatou, no tenemos actuaciones. Antes pero... del Fatou no tenéis nada, lo digo no. Porque como cantáis los penúltimos y hay mucho tanto pero tiempo... No pero tampoco queremos presentar tipo antes de la escuela. Bueno. No sé, ha salido. Sí. Cada uno, ¿no? Cada uno piensa su así, o otro dirá, anda que esto no es delicadito, pues no. No, porque cada uno tiene su cantar. Opinión, claro. Y ya está. Uh-huh. La gala benéfica este año para dos colectivos que también se decidieron sí. Por parte de la peña, por parte de las agrupaciones. La gala benéfica es el día 28 o 27. 27. El día 27 a las 8 creo que es. Sí. Y está muy bien, la verdad. Haber decidido dos entidades para que se lleven el dinero. Claro que la vi decidido entre decía antes las agrupaciones que las la peña agrupaciones. Son los que han decidido. Sí, porque ellas han mandado su ¿cómo se dice? Su proyecto. Su proyecto, ¿eh? Y como había, pues hemos decidido repartirla. Claro. Para Dame tu mano y para Vamos juntos. Eso es. Son los dos colectivos uh-huh. Que se van a beneficiar de esa gala benéfica. Así que mientras más gente vaya al Fatou esa noche, pues mejor, ¿no? Así que hombre, la recaudación. Claro. Además, yo creo que las entradas también se venden del del pase benéfico y las del Fatou se venden el mismo día, ¿no? Se venden a la vez las dos. A la juntas. Vez, ¿no? Por si quieres ir a un lado o a otro, no sé. Creo claro. Que es así. Yo ¿no? Ahora mismo no tengo el dato, pero bueno, imagino que si acudiendo a la oficina de turismo sí, allí o se ponen allí a la venta o entendí o algo, no sé. Eso no hay problema, no. Que allí saben perfectamente cómo va todo el tema de las entradas y organizarlo muy bien. ¿Qué más de la agrupación y del carnaval? ¿Qué más se nos queda pendiente por decir? Pues nada, yo creo que nada. Que nada, hemos dado un repasito a todo, ¿no? Habla mucho. Como siempre porque Alejandro al final, bueno, por cierto, Alejandro, antes de marchar, que no se me olvide, colabora con otras agrupaciones, con David, has colaborado con David en el cuarteto Antes Muerta que es Sencilla, y estuviste en la final. Sí, y en la semifinal también estuve con ellos. Eso, ¿qué ha pasado? Ahí salió una que no veas. Hombre, lo hicieron muy bien, en verdad, los dos pases que hicieron levantaron el teatro, que la gente estaba súper entregada al cuarteto. Lo que pasa que, como en todos los lados, los premios siempre tienen una polémica. La comparsa de Ronda estaba muy bien. Vamos, que está perfecta, está muy bien. La del Bosque también estaba bien, pero se la dieron a la de Ronda. Y a raíz de ahí ya empezaron desde el gallinero. ¡Oh, sinvergüenza! Total, que por cierto que el jurado de allí se puso de rodillas que me perdonase a la gente porque la última fase de la semifinal tenía el tío un carpeto que no podía comer encima. En fin, que en todos lados hay polémica. Claro, y la forma de decir, ahora el tío que formó el taco, la comparsa del Bosque también estaba reprisando. Cuando llega al cuarteto se le va a dar segundo premio. Pero así, diciéndolo así. El coro me ha enamorado. El coro, el primer premio. Tú no puedes decir, tú la opinión personal, guárdatela tú. Si eres un jurado serio, ¿no? Mi manera de pensarlo, pero bueno, ahí han estado. Yo creo que el premio es lo que se han llevado allí de aquel día. Que estuve bien, pero no sé qué pensar del concurso. Concurso. En fin, que polémicas, como decía, en todos lados. También en el concurso claro. Hay polémicas. Claro, carnaval. No sé qué tiene el carnaval que es tan polémico, ¿verdad? No puede ser de otra manera, además también. En fin, pues nada, la agrupación Manolito Ercatute, que cada uno entienda lo que quiera y lo vamos a poder comprobar lo que finalmente es este sábado que viene en la actuación del Francisco Fatou. Catutaremos para todo el mundo. Muy bien. Habrá catute para todo. Habrá catute para todo el mundo. Juan Flores y Alejandro Roba, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, vale. Y que lo paséis bien en el carnaval. Vale.